Y aquí llegó para vos, Leo, Leo de la mafia. Con el sabor de siempre. Así. Nos vamos a pasear, tomadas de la mano, mi novecita va. Le compro un helado de crema y limón. Ella me da un beso, me da su corazón. La miro una vez, dos veces también tres. Su modo de tomar, tan picaro y sensual. La miro una vez, dos veces también tres. Su modo de tomar, tan picaro y sensual. Y lo canta el país. De crema y limón, me da su corazón. De crema y cerezo, ella me da un beso. De crema y limón, me da su corazón. De crema y cerezo, ella me da un beso. Mueva, mueva, mueva, mueva, sí. Para toda mi gente de Gualeguaychú, La Plata, Tandil, Venado Tuerto, ¡bien arriba, che! Cuando por las tardes nos vamos a pasear, tomadas de la mano, mi novecita va. Le compro un helado de crema y limón. Ella me da un beso, me da su corazón. La miro una vez, dos veces también tres. Su modo de tomar, tan picaro y sensual. La miro una vez, dos veces también tres. Su modo de tomar, tan picaro y sensual. Valderrama. De crema y limón, me da su corazón. De crema y cerezo, ella me da un beso. De crema y limón, me da su corazón. De crema y cerezo, ella me da un beso. Mueva, mueva, mueva. Y todo el mundo haciendo palmas, palmas, así. Y esto va para Lobos y Cañuelas. Aquella chica me dejó y muy solito quedé yo. Aquella chica me dejó y muy solito quedé yo. Estoy muy solo y tan cansado. Qué mala suerte me ha tocado. Aquella chica se ha marchado. Tan solo yo la había amado. Aquella chica me dejó y muy solito quedé yo. Aquella chica me dejó y muy solito quedé yo. Estoy muy solo y tan cansado. Qué mala suerte me ha tocado. Aquella chica se ha marchado. Tan solo yo la había amado. ¡Ay, pero qué rico! Estoy muy solo y tan cansado. Qué mala suerte me ha tocado. Aquella chica se ha marchado. Tan solo yo la había amado. Estoy muy solo y tan cansado. Qué mala suerte me ha tocado. Aquella chica se ha marchado. Tan solo yo la había amado.